todos mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto que esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remedio. Me dejó. Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Hasta que mis pies ya no...